Lucas Conti, presidente de la cooperativa Alma Verde de Berisso, que reúne a productores agroecológicos que en este momento están llevando adelante un reclamo al Estado para conseguir tierras para poder seguir produciendo, poder seguir trabajando. Buenos días, Lucas, ¿cómo va? Hola, buenos días. Bueno, gracias por el espacio, por la comunicación. Antes que nada. Y bueno, claramente lo que expresaste, digamos, un reclamo por el acceso a tierra de los productores, que es lo que los hermanos justamente. Lucas, para quienes no conocen el trabajo de la cooperativa, ¿cómo funciona? ¿Cuántos y cuántas trabajadoras están trabajando hoy en día en la cooperativa? ¿Cómo es el trabajo que llevan adelante? Bien, nosotros somos una cooperativa de producción agropecuaria en la ciudad de Berisso. Se formó acá. Actualmente estamos trabajando más de 10 familias. Y bueno, somos la única cooperativa de producción hortícola de la ciudad de Berisso. La primera y la única, ¿no?, que se ha formado acá. Siempre fue una historia productiva la ciudad de Berisso con nuestros abuelos y demás asociaciones y todo. Y bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes que estamos trabajando en la producción. Bueno, también estamos en la universidad de agronomía, algunas compañeras en facultades naturales, y estamos intentando recuperar la producción hortícola histórica que tenía acá Berisso. El reclamo ahora es por el acceso a la tierra. Ustedes estaban alquilando un lugar que tuvieron que abandonar. ¿Cuál es el reclamo? ¿Qué es lo que están exigiendo particularmente al Estado local y al gobierno local, digo, y al gobierno provincial? Bien, el reclamo es lo que, nos hermana a todos los productores, es el acceso a tierra, ¿no?, para poder producir, para poder hacer una base de soberanía. Y bueno, en este caso puntual en Berisso, nosotros teníamos promesas del Ejecutivo Municipal, pero ya hace varios años, ¿no?, de hacer una ciudad productiva, de apoyar a la producción local. Y justamente el apoyo se tenía que dar con tierras para producir, digamos. Y eso no está sucediendo. Sabemos que hay tierras hasta provinciales acá en Berisso que digamos que están ociosas, así como muchas tierras que están acá en Berisso están ociosas, que podrían servir para la producción, pero no lo definen porque no están teniendo un perfil productivo, sino un perfil inmobiliario, especulativo. Lucas, ustedes ahí decías, ¿no?, son la única cooperativa que está organizada en Berisso. ¿Tienen articulación con otras cooperativas de producción agroecológica de la zona? ¿Tienen, como decías, ¿no?, el conflicto del acceso a la tierra es el gran problema de los productores? ¿Articulan con otras experiencias organizadas de producción? Sí, totalmente. Tenemos compañeros que trabajan en la UTT, compañeros que están en el MTE, compañeros que están en la Federación Rural. No me acuerdo la fecha, pero hace algunas semanas participamos representando a Berisso en el tercer Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de la provincia. Estamos muy muy en contacto con el ministerio y con todos los cooperativistas de la provincia, además de tener una red propia de productores agroecológicos que nos movemos en la región, en Abasto, también puede ser algunos de Babio. Digamos, cuando nosotros tenemos excedente o cuando ellos tienen excedente. Lucas, ahí se cortó un... Se cortó un poquito, que estaba diciendo cuando tienen excedente. Sí. Digo que bueno, nos vamos comunicando entre productores, como siempre, viste, mucho grupo de WhatsApp y bueno, vamos compartiendo las producciones para que bueno, que se dé ese comercio justo, hablando entre productores y que no haya intermediarios, mercados concentradores y eso que al final terminan sumando el precio, ¿no?, de nuestras verduras. Lucas, ¿cómo estás? Abril te habla. Te quería preguntar por que nos cuentes un poco también, para quienes no saben qué es la agroecología o que recién empiezan a escuchar el programa, ¿cuál es la importancia, ¿no?, de la agroecología? Porque este reclamo que además de ser justo, digamos, de pedir tierras para producir, también tiene un interés social, ¿no? Porque habla de desarrollo y salud para ustedes como productores y productoras, pero también para la comunidad. Sí, bueno, que sabes que todas las veces que me preguntan qué es la agroecología, todavía no tengo un concepto, tengo muchísimos conceptos. Soy estudiante de la Tecnicatura de Agroecología, ahí en la universidad también, y sí, es una forma de producir y de vivir justamente la agroecología, respetando ya sea la tierra, ¿no?, como sostén de vida, y también a nosotros que estamos sobre ella, digamos, de poder respetar socialmente a los trabajadores, de tener un enfoque de género también con ese respeto, de que bueno, la gente pueda vivir bien, la que trabaja en el campo, que no siempre sea que tenga que vivir en un ranchito de chapa como he acostumbrado y como nosotros hemos pasado también. Entonces la agroecología digamos es una forma de producir que es sin químico, como todos digamos, como una producción orgánica, pero bueno, que tiene mucho más en cuenta lo que es el recurso humano también. Lucas, el fin de semana estuvieron haciendo un verdurazo para visibilizar este conflicto, este reclamo que vienen llevando. Te quería hacer dos preguntas. Por un lado, para seguir también conociendo y fortaleciendo la producción de la cooperativa, ¿cómo es el canal de comercialización que manejan? Y si tienen también pensadas algunas medidas, como fue lo del verdurazo, para las próximas semanas. Se cortó un poquito las primeras preguntas. Sobre la comercialización también te consultaba. Ah, bien. Nosotros hace 3 años, ahora en agosto cumplimos 3 años que tenemos un canal de comercialización propio de la cooperativa, donde, bueno, también se concentran la mayoría de los productores de acá de Berisso, porque nosotros estamos representando justamente a la producción hortícola, pero es amplio el sector productivo de Berisso y la historia. Entonces, a nuestro canal de comercialización vienen los productores apícolas, dulces, vinos, bueno, huevos, un montón de producciones, los productores que se nuclean en el mercado de la Ribera, mimbre, cerámica, me pongo a contar y se me olvidan todos, ¿no? Pero bueno, hay un enriquecimiento productivo acá en Berisso que nosotros lo concentramos en nuestro canal de comercialización. Hoy vamos a funcionar en Montevideo y 23. Vamos a mudarnos por esa zona. Y la otra en Berisso. Y la otra que te preguntaba era si tienen pensado alguna medida más para seguir visibilizando este conflicto, como fue lo del verdurazo el fin de semana, alguna jornada de lucha y de visibilización. Bueno, pensando, no, la verdad que no tenemos pensado. Ahora nos metimos de lleno en, en, en nuestras tareas, que es seguir trabajando, seguir haciendo productivo acá a Berisso, como podamos. Sabemos que ya entramos en agosto y hay que empezar a preparar plantines, ¿no?, para la temporada primavera-verano. Así que nos ocupa eso y siempre nos ocupó. Digamos, es la primera medida que nosotros tomamos de salir a la calle y de hacer visualizar, ¿no?, todo lo que pasamos estos años. Y creo que por ahora eso es suficiente. Somos un grupo joven que no justamente nunca, siempre dijimos que no estábamos para eso, ¿no? Era seguir trabajando y meterle para adelante, pero bueno, de repente nos dimos cuenta que siempre estamos sin la base, ¿no? Así que bueno, decidimos también frenar un poco esa pelota y volver a insistir por tierras para poder hacer una buena base. Tenemos el equipo, tenemos la maquinaria, gracias al Ministerio de Desarrollo Agrario, que a través de un programa de cooperativas en marcha pudimos comprar un tractor. Está la confianza de provincia para un Berisso productivo, y bueno, y por eso nuestro enojo y nuestro reclamo, porque hay muchos funcionarios, allá hasta a nivel provincial, que confían en el Maverde, también en Berisso, muchos compañeros que confían en la producción, pero bueno, parece solamente un capricho del intendente que no define las tierras productivas. Lucas, te agradecemos la comunicación y quedamos atentos a cómo sigue este conflicto y ahí visibilizando la lucha de la cooperativa y de las producciones y los productores agroecológicos. Bueno, muchas gracias. En nombre de acá, del Maverde de Berisso, y en nombre de todos los productores que siempre estamos en este reclamo. No sé, no será el Maverde, pero serán otras cientos de organizaciones de productores que vamos a seguir haciendo la fuerza para dar la soberanía alimentaria. Un abrazo grande. Un abrazo.